Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Hola, buenas. Hoy os quería contar la historia de mi iPad perdido. Todo empezó en diciembre, cuando fui a casa de mis padres por las vacaciones de Navidad. Y bueno, mi padre me pidió ayuda para analizar la factura de Movistar, que como siempre te meten las cosas complicadas para cobrarte más y que no te enteres de lo que están haciendo. Y bueno, pues una vez ya empezamos a llamar a Movistar para reclamar todo lo que nos estaban cobrando de más, que no era poco, pues ya aproveché la llamada para pedirles por cuánto me saldría el iPhone 4S con todos los puntos que todo lo que habían cobrado había acumulado. O suponíamos nosotros que había acumulado, claro. Tengo que decir que es una tarifa de autónomo con varias líneas, así que el consumo mensual no es poco, y por tanto yo creía que los puntos tampoco lo serían. Pues resulta que me comentaron que el iPhone 4S me saldría por unos 500 euros y pico, con todos los puntos que teníamos, cuando libre te costa 600. Entonces claramente no estaba yo dispuesto a gastarme 500 euros con una permanencia de, no sé si son 2 años exactamente, con Movistar, cuando acaba de terminar la del iPhone 3GS. Así que sin ninguna duda les dije que no quería nada, que muchas gracias por todo y les colgamos. Entonces, pues hablando con mi padre, me pasé por la App Store Online y bueno, fue un acto un poco de locura. Fui y me compré el iPhone 4S, el más pequeñito, 16 gigas, como tenía el 3GS, el mismo. Y pues nada, me lo compré. Ya hacía mucho tiempo que lo quería, me gustaba, quería actualizarme y nada, pues así lo hice. Pero la locura no acabó ahí y en la misma compra pues me pedí un iPad 2 con 3G, de 16 gigas, blanquito. Sin duda fue una noche un poco loca, pero bueno, era Navidad, me lo podía permitir, así que fue un autorregalo a mí mismo que estoy muy orgulloso de hacerme. Entonces fueron pasando los días y técnicamente, como dividí el iPad y el iPhone en dos pedidos, porque si no la tarjeta no me llegaba, me tenía que llegar primero el iPad y luego el iPhone. Entonces, como me lo enviaron a casa mis padres y yo no estaba, me llamaron los de transporte para decirme que tenía un paquete, que hacían con él. Entonces les dije que lo dejaran en una tienda o en una oficina de publicidad, que nos conocen de toda la vida, delante de mi casa. Que les dijeran que era el hijo de mi padre, que ya lo conocían y sin ningún problema. Y sí, por la noche, era un viernes, por la noche cuando llegué a casa de mis padres, después de estar la semana fuera trabajando, me pasé por la oficina de publicidad que os comento y ahí lo tenían. Pero cuál fue mi sorpresa, que la caja era muy pequeña. Digo, aquí el iPad no va. Entonces subí a casa y vi que era el iPhone 4S, cuando técnicamente el iPad me tenía que llegar antes. Fui directamente a la información del App Store, de los pedidos, y vi que el iPad lo habían entregado hace 2 días. No sé dónde ni a quién. Entonces mi susto fue mayúsculo. Llamé directamente a Apple y les dije lo que pasó, que me había llegado el iPhone 4S, pero que el iPad no había llegado, que en la web decía que estaba entregado y yo no lo tenía. Entonces, inmediatamente, la chica que me atendió me indicó que empezaría un proceso de investigación en el que Apple hablaría con los transportistas y que solían tardar unas 48 horas en las que yo luego recibiría la respuesta sobre qué había pasado. Y que solo por las molestias, sea lo que haya pasado, solo por las molestias ya me reembolsaban una parte del coste del pedido. Pues pasaron los 2 días y yo no recibí de respuesta de Apple, así que llamé otra vez. Y me atendió otra chica que me dijo que ya estaba al tanto de lo ocurrido, que continúan las investigaciones, que los de transporte no sabían qué había pasado, que estaban investigándolo y que seguramente tardaría más de lo debido. Pero gracias al, aquí tengo que decir, un buen servicio de atención al cliente de Apple, como no esperamos menos, La misma chica me dijo que le diera un mail de contacto, que ya se pondría en contacto conmigo por correo para que así yo no tuviera que llamar y que ya estaría pendiente de todo y me iría informando cómo irían pasando las cosas. Pues exactamente, le di mi correo y me fui informando. Fueron pasando las semanas, me iba diciendo que el proceso aún estaba investigando, que cuando acabara todo, ya que había pasado mucho tiempo, yo le había comentado que como era para Navidad, pues quizá ya no me apetecía tanto el iPad y quizá lo quería el reembolso entero del dinero. Ella me comentó que sin ningún problema, pero que teníamos que esperar a que acabaran las investigaciones. Todo esto pasó fin de año y llegaron casi la Semana de Reyes. Y sí, 2 días antes de Reyes. Ella, bueno, contactó conmigo, me llamó y me dije que los de transporte se hacían responsables de la pérdida, que no sabían lo que había pasado y que si procedían a la devolución o a un envío de un segundo iPad. Yo le dije, pues mira, envíalo y... No, mentira. Yo le dije, devuélveme el dinero. Y entonces ella me dijo, vale, pues le devolveremos el dinero. El día siguiente recibí otra llamada diciéndome que el iPad se había enviado porque era más complicado parar la devolución de parar el segundo iPad y proceder a la devolución del dinero que no si a mí me llegaba el iPad y lo devolvía si no lo quería. Y entonces le dije, vale, ningún problema, cuando me llegue ya contactaré contigo y procederemos a la devolución. Y pero bueno, cuando llegó el iPad a casa, todos sabéis lo que pasa. Ya mis compañeros de trabajo ya me lo decían, te lo vas a quedar. Y yo, no, que yo quiero el dinero y ya me esperaré cuando salga el 3. Pero no, llego al iPad a casa y me lo quedé sin pensarlo. Le envié un correo a la chica y le dije, pues no, ya me lo quedo sin ningún problema, no pasa nada. Y bueno, me dijeron que ok, que ningún problema y que lo sentían por todo. Y bueno, yo ya tenía mi iPad feliz, lo he estado usando hasta ahora. Y esta última semana he vuelto a recibir una llamada de Apple diciendo que ya habían recibido la respuesta de los transportistas de toda la investigación que habían hecho. Resulta que el transporte lo había dejado en una oficina de una empresa de desarrollo web, o no sé qué hacen esta gente, la verdad, que está en mi misma calle, pero a lo lejos, al final de la calle. Decían que lo habían dejado en la oficina de mi padre. Mi padre es autónomo, trabaja de paleta y no tiene oficina alguna. Eso os lo puedo asegurar yo. Entonces, yo me dije, pero si yo a esta gente no los conozco. De nada. Pero de nada. O sea, sé que hacían un servicio web. Alguna vez me he parado adelante porque, claro, al ser desarrollador, cuando buscaba trabajo, digo, hostia, pues quizá me interesa aquí al lado de casa, pero no, que va. Y nada, llamé a mi padre, como yo no estoy en la misma población, llamé a mi padre, le comenté esto y me dijo, pues ya puede ser, porque el jefe de esa gente son franceses, están aquí y son un poquito, bueno, sin comentarios. Y mi padre ya me dijo que los iría a buscar por la tarde a ver qué había pasado. Y sí, unas horas más tarde recibí la llamada de mi padre y me dijo, ya tengo el iPad 2, lo tenían ellos. Y lo que yo no entiendo es cómo no han dicho nada, o sea... Saben que es la misma calle. Si has recibido algo que no es tuyo, pues no sé. Voy a preguntar al piso que pone en el paquete, ¿no? Como mínimo. Lo que tampoco entiendo yo es cómo coño el transportista ha dejado el paquete en el sitio que no es. Y según dicen, es que le habían dicho que lo dejara ahí. Entonces yo a la empresa de transporte, que hoy me ha llamado para ver qué pasaba, yo les he explicado. A mí, en las dos ocasiones que me habéis traído el iPhone 4S... y el segundo iPad, incluso cuando me llegan otras cosas, si no estoy en casa, me llaman y yo les digo, pues sí, déjalo delante de casa, cuando no estoy. Pero es que yo no recibí ningún tipo de llamada. Eso os lo he explicado ya a Apple y a la transportista más veces que ya no lo sé de memoria. Pues nada, ahora tengo el iPad en casa, 2, claro. Uno encerrado y empaquetado, preparado para que se lo lleve a Apple. Y otro que lo estoy disfrutando ahora mismo y que estoy muy contento con él. Así que bueno, ha sido casi 2 meses que el iPad ha estado extraviado. Nadie sabía dónde estaba. Y la verdad es que estoy muy contento con el trato recibido por parte de Apple, ya no solo por el reembolso económico, sino por toda la preocupación de que ya estamos en contacto nosotros contigo, no hace falta que nos llames, y me han mantenido informado de todo y se han hecho responsables de todo. Eso sin duda ya merece el precio que he pagado por el iPad, por la Smart Cover y por el iPhone 4S. Es una de las cosas que decimos, que hay cosas que se pagan y en este caso se ha pagado. Y seguro que si hubiera sido otro tipo de compañía, ya me ha pasado otras veces, el trato no ha sido siempre. Y bueno, como normalmente publicamos las cosas en internet cuando nos quejamos del trato o de lo que recibimos, etcétera, y las alabanzas normalmente no las publicamos, pues he querido hacer este pequeño podcast explicándoos la historia de mi iPad extraviado y cómo aquí Apple sí que ha hecho las cosas bien. Y la verdad es que estoy muy contento con ellos. Nada más, ya tengo mi iPhone 4S, mi iPad 2, los estoy disfrutando mucho. Y bueno, supongo que ya lo habréis visto porque estoy publicando bastantes cosas sobre el tema. Nada más que contaros, espero que no os haya aburrido mucho la historia y hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o visitar mi cuenta de Twitter que es @alexito4. Un saludo y hasta pronto.